Buenas tardes a todos. El Señor les esté bendiciendo, guardando sus vidas en amor, en poder, en misericordia. Estamos teniendo un lindo tiempo en el Señor, en esta hora, en estos días, en estos meses, de parte de Dios. Él nos está animando a que reconozcamos un tiempo de cosecha de parte de Él para con cada uno de nosotros y para con toda la iglesia también. Así que yo sigo orando para que la vida de cada uno de nosotros, para que la vida, tu vida, esté dispuesta a recoger una abundante cosecha que Dios ya tiene preparada para ti, para llenarte hasta rebosar, una cosecha de gozo, de alegría, una cosecha de bendición en todos los aspectos, una cosecha de salud física, de salud emocional, una cosecha que implique victoria e ir más allá de algunas circunstancias o de algunas situaciones, a una tierra nueva, a una tierra que fluye leche y miel, como decía la palabra allí para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así que tenés que estar dispuesto a esto y además tenés que dejarte sorprender. Tenemos que dejarnos sorprender por parte de Dios, porque Dios es todopoderoso y obra de maneras maravillosas y siempre nos supera y alcanza a sorprendernos. Y tenés que tener esta capacidad y permitir que Dios te sorprenda. No lo limites a Dios en su obrar. No estés esperando solo cosas que podemos entender o comprender o ver con nuestros ojos físicos. Tenemos que ir más allá y permitir que el poder de Dios se manifieste y se revele de la manera que Él lo quiera hacer. Y eso te va a sorprender, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas las cosas para tu vida también. Así que tenemos que tener esta disposición, esta actitud de corazón, tener dispuesto todo nuestro espíritu y todo nuestro ser para que Dios nos pueda sorprender. Me pregunto, ¿cuántas veces Dios me habrá querido sorprender en mi vida? Con bendición. Y yo no he podido alcanzarla porque no dejé que Él me sorprendiera. Porque dije, no, de esta manera no debe ser que Dios obra. Y aquello otro, no, eso no puede ser tampoco. Y a lo mejor mi fe no fue suficiente para poder comprender que Dios obra de las maneras que Él quiere, pero siempre trayendo bendición a la vida de sus hijos. Así que ten esta actitud y déjate sorprender. Hay un par de versículos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La iglesia allí en Éfeso recibe esta carta de parte del apóstol Pablo y en el capítulo 3 y versículos 20 también están indicando esto. La palabra de Dios nos dice que Dios nos sorprende, que va más allá de lo que podemos pedir, entender, comprender, etc. Él no está limitado por mi mente o mi capacidad de comprensión. Y dice este pasaje en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso, todopoderoso, para hacer todas las cosas, todas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente. Vos pedí, pero Dios va a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedís. Pedí en base al entendimiento de lo que vos crees es tu necesidad o aquello que requerís como bendición. Pero ten en cuenta que Dios te va a sorprender porque Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que entendés. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Sino el poder del Espíritu Santo. Entonces a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Déjate sorprender en este tiempo por lo que Dios quiere hacer en tu vida. La bendición de Dios es como una semilla que tiene la capacidad de dar fruto al 100%. Él te quiere hacer fructificar de esa manera también. Él quiere que esa bendición que envía, vos y yo la recibamos y la experimentemos en plenitud. No solo una partecita de esa. Así que esa bendición que Dios envía a tu vida, con la cual te quiere sorprender, es al 100%. Pero recordá aquella parábola del sembrador, ¿no es cierto? Donde la semilla cayó en distintos terrenos y conforme al terreno en que cayó fue el fruto que dio o la proporción de fruto que dio. Así que esto implica que a veces no es que yo tenga que cambiar la semilla no debe cambiar, la semilla es la bendición de Dios y esta no cambia y es mucho más abundante de lo que yo pido o entiendo. El tema está en mí que soy la tierra, lo que tiene que cambiar es la tierra. La tierra que era árida tiene que pasar a ser fértil. La tierra que estaba húmeda relativamente, ahora tiene que estar en las mejores condiciones para recibir esa semilla y que dé fruto al 100%. Pero es para tu bien y es para tu bendición. Así que yo debo eliminar y quitar las durezas de mi corazón, las piedras que pueden obstaculizarme el ver que Dios es un Dios todopoderoso, que reina por los siglos de los siglos y que quiere bendecirme de manera abundante. Yo tengo que quitar las espinas y los cardos que pueda haber en mi mente, que siempre me llevan a pensar en pequeño y a pensar que Dios tiene una mano cortita y pequeña para darme la bendición. Apenas me va a alcanzar de acuerdo a lo que le estoy pidiendo. Eso no dice la palabra de Dios. Ya ves que la palabra indica que Él va a hacer las cosas siempre mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que quien tiene que cambiar soy yo. La tierra de mi mente debe cambiar de la mentalidad que tenemos. Insisto en esto porque no es casual que Dios nos esté insistiendo en que cambiemos nuestra mentalidad, que salgamos de la mentalidad de pequeñez y de escasez y pasemos a tener una mentalidad de abundancia. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de abundancia. Nuestro Dios es un Dios que bendice en abundancia, mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. Así que debo cambiar mi mentalidad y esperar grandes cosas, porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. No solo una cosita que me alcance allí, un pequeño arreglito y ya está. No, Él te quiere bendecir de manera abundante y llenar tu vida hasta rebosar. Semilla que siembra, su bendición quiere que dé fruto en tu vida al 100%. Así que tenemos que ajustar la tierra para recibir en abundancia. La tierra de nuestras actitudes la tenemos que cambiar y hacer que sea una tierra fértil. Por lo tanto, debe haber disciplina, debe haber esfuerzo de nuestra parte, debe haber buena voluntad. La tierra de los valores los tenemos que cambiar y sembrar valores en nuestra vida que van a ser un terreno fértil, una tierra fértil para que la semilla de la bendición de Dios dé fruto al 100%. Así que tenemos que despojarnos de valores que no estén reflejados en la palabra de Dios. Valores que no correspondan a la vida de un siervo y de una sierva de Jesucristo como lo somos usted y yo. Debemos tener una buena tierra en cuanto a las decisiones que tomamos, para que sean sabias, para que sean conducentes a recibir esa bendición de Dios. Me pregunto, ¿no será que a veces yo le estoy pidiendo alguna cuestión a Dios, alguna cosa a Dios, pero al mismo tiempo estoy impidiendo que me bendiga de esa manera? ¿No será que necesito otros valores? ¿Cambiar mis actitudes? ¿Tener otra disciplina? ¿Tomar otras decisiones? ¿No será que las decisiones después que voy tomando van en el camino contrario al cual yo estoy orando a Dios y pidiéndole cosas para mi vida? Bueno, tendré que hacer que todo mi ser siempre sea una tierra fértil, preparada para recibir la semilla y que ésta dé fruto al 100%. Mira, volvamos a recordar aquel pasaje en el cual el Señor Jesús le ordena a Pedro entrar nuevamente con su barca al mar y echar las redes allí para poder pescar. Siempre te vas a acordar que en el intento que Pedro había estado haciendo no habían pescado nada. Habían pasado toda la noche buscando cardumen a ver por dónde estaban los peces y no habían pescado nada. Y Jesús, después de un tiempo de enseñanza allí en la propia barca, a los que estaban en la orilla, le ordena a Pedro esto. Así que, fíjate, Pedro estaba buscando una bendición. Era su sustento, y la bendición de Dios es el sustento para nuestra vida. La bendición de Dios es la que nos llena y nos satisface en plenitud. Si nos faltara la bendición de Dios, no podríamos vivir esta vida. Así que Pedro de alguna manera la estaba buscando esos peces. Tenía necesidad de ellos y no los había conseguido. Así que Dios le está presentando el desafío. Te voy a bendecir de una manera mucho más abundante de lo que entendés o de lo que pedís. Pero Pedro, número uno, creyó la palabra que Jesús le dijo. Y esto es lo que vos y yo debemos hacer. Dios nos está diciendo, es tiempo de cosecha. Tengo una cosecha abundante para tu vida. La he preparado este tiempo. Es preciosa, es plena, es para que la disfrutes, para que te goces en ello, para que glorifiques mi nombre. Te quiero sorprender, nos dice Dios en este tiempo. Pero le tenemos que creer. Porque si no le creemos, si Pedro no le hubiese creído, hubiese recogido las redes, las hubiese guardado y se hubiese ido a su casa. Y se hubiese perdido la bendición. No hubiese habido semilla ni fruto de esa bendición. Él le creyó, por eso volvió a cargar las redes en la barca, volvió a remar. Ya ves, esfuerzo, decisión, disciplina, buena voluntad. Porque no dijo, pero si es tan difícil, tengo que mucha fuerza, me canso, y ya tenía todo listo, y siempre me estoy quejando para recibir lo que es más importante para mi vida, que es esa bendición de Dios. Tengo que estar bien dispuesto, por eso el cambio de mentalidad. ¿Cómo no voy a ir y no voy a hacer lo que Dios me dice si yo quiero, necesito alcanzar esa bendición para mí? Así que Pedro creyó, créele al Señor, créele a Él, no solo en Él, créele a Él, créele a su palabra cuando Él te dice algo y te lo está presentando como un regalo para tu vida también. En segundo lugar, Pedro actuó conforme a la palabra que había recibido. Así que esto es lo que necesitamos, responder a cada indicación que Dios nos ha dado. Jesús le dijo, andá mar adentro. Y allí, en ese lugar, echa las redes para pescar. Y él hizo de esa manera. No es que entró un poquito y dijo, bueno, acá es suficiente, y ya, ¿para qué voy a ir hasta allá? No, él perfectamente, al pie de la letra, siguió lo que Jesús le había dicho. Y entonces fue al lugar indicado, allí echó las redes, y allí comenzó a sorprenderse. Cuando quiso levantar las redes y no pudo. Yo creo, si hubiese sido yo, les quiero confesar que muy posiblemente estaría levantando las redes con mucha soltura, como si fuera muy fácil porque supondría que iban a estar vacías, porque yo ya había estado. Y no hay peces, escúchame, si yo sé, acá no levanto nada. Y Pedro quizá hizo lo mismo, no lo sé. Pero comenzó a sorprenderse cuando vio que tiraba, pero no era suficiente su fuerza. Y llamó a los compañeros del barco, en ese mismo barco, y entre todos comenzaron a levantarla. Y vieron que no era tan fácil ni entre todos los que estaban allí. Y entonces comenzaron a reconocer la bendición abundante, sobreabundante, que Dios estaba preparando allí a través de la palabra de Jesús. Todo ese regalo que Él quería darles a ellos y brindarles a ellos, para que lo disfrutaran, para que reconocieran su poder, para que glorificaran su nombre como luego lo hicieron también. Bendición que no solo iba a llegar a sus propias vidas, bendición que por la abundancia que tenían iban a poder compartirla con otros, diciendo, vengan hacia acá, recojan cosecha, recojan esta pesca que hay aquí. Sorpréndanse ustedes también. Quizás era la primera vez que veían una pesca tan abundante como la que estaban viendo allí. Es muy posible. Así que sorprendidos, recontra sorprendidos, porque Dios siempre obra de esta manera. Él es más poderoso y es poderoso para hacer que las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tenemos que estar dispuestos a dejar lo que Dios nos dice que dejemos al momento de tener que hacerlo. Así que Él nos pedía y le pidió a Pedro, mira, tenés que dejar tu necesidad de descanso, al menos en este momento. Tenés que dejar atrás tus pensamientos que te dicen no va a pasar nada. Tenés que superar esto, tenés que tener un cambio de mentalidad. Si podés creer, al que cree todo le es posible. Así que esto es lo que debe haber de parte nuestra también para tomar esta porción de cosecha, para recibir esta bendición abundante que Él nos quiere dar finalmente a cada uno de nosotros. Y por último, lo mismo que hizo Pedro, Dios nos bendice de tal manera que siempre estamos llamados a la abundancia. Abundancia, siempre piensa eso. Dios, abundancia. Bendición de Dios, abundancia. Provisión de Dios, abundancia. No hay escasez en Dios. No hay escasez. No hay crisis de ningún tipo en el Dios Todopoderoso. Siempre hay abundancia. Y Él derrama poder sobre tu vida para sanarte. Es abundante, es completa, es perfecta. es definitiva. Abundancia en todos los aspectos. Necesitas fortaleza, la bendición de Dios será abundante. Tendrás fortalezas como las del búfalo, dice la palabra. Necesitas retomar el gozo en tu vida y vivirlo en profundidad y plenitud, pues será abundante. Te vas a gozar como nunca antes en tu vida, porque la bendición de Dios es sobreabundante. Aquello que necesites, Dios lo va a suplir en abundancia. Pablo supo de esto y por eso repitió allí en Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas son contables, son escasas, tienen fin, de ninguna manera. Son superabundantes, por eso es abundante y superabundante cuando Él te bendice de esta manera. Necesitamos dejarnos sorprender por el Señor, para que en todo aquello que recibimos y lo recibimos en esta magnitud, pues entonces también lo podamos compartir con otros, como lo hizo Pedro en aquella oportunidad. Finalmente, como decía este pasaje en Efesios, le tenemos que tributar a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, creemos tu palabra. Señor, te reconocemos en tu fidelidad. Señor, voy a disponer mi vida para que sea una tierra fértil en la cual puedas poner esa semilla de bendición y esta pueda dar fruto al 100%. Señor, no me quiero perder nada. No quiero ni siquiera que alcance el 99,9%. Señor, si vos preparaste algo para mí, yo lo quiero tener completo, lo quiero tener todo y quiero disfrutarlo en plenitud. Así que yo voy a abrir mi mente y mi corazón. Señor, cambio mi mentalidad ahora. Quiero desechar para siempre la mentalidad de pequeñez y de escasez. Señor, quiero tener una mentalidad de abundancia, una mentalidad de prosperidad, una mentalidad que alcance a recibir esa bendición. Pero Señor, mi cambio de actitud también va a haber. Voy a ser disciplinado, voy a seguir tu palabra, voy a seguir aquellas indicaciones que me des tal cual me las das también al pie de la letra, porque ese es el camino a recibir esa cosecha también. Así que Señor, así te vamos a glorificar, también en este día. Pero entonces vamos a prepararnos para que Dios pueda llevar a cabo este propósito que tiene en su corazón. Es tiempo de cosecha, nos tenemos que preparar para recibirla, así que ensancha tu vida, ensancha tu espíritu, extende tu corazón, abrilo todavía más, haz lugar en tu espíritu, en tu vida, en tus emociones, para poder recibir esa bendición que Dios ya está enviando. Ya la tiene para ti, ya está en camino. Es para ahora, para comenzar a recibirla en este tiempo. ¿Cuál va a ser tu actitud? Si hubiese sido Pedro, hubieses vuelto a tu casa, entristecido, derrotado, con dudas de que, y mañana qué pasará, sin nada en la mano, vacío, o tendrás también la actitud de Pedro, aún con todas las dudas, con todas las inquietudes, pero tendrás esa actitud de Pedro. Yo creo en tu palabra, te creo en ti, voy a ir. Déjate sorprender, déjate sorprender. ¿Qué querrá Dios hacer contigo en este tiempo? ¿Qué querrá Dios hacer contigo en este tiempo? Déjate sorprender. ¿De qué manera Él te querrá bendecir en este tiempo? Déjate sorprender. Estás en el corazón de Dios, estás cerca de Él, Él está cerca tuyo, Él te ama, Él se interesa por vos. Y quiere darte esta bendición especial que tiene preparada. Así que tu vida, la mía, la de cada uno, sea tierra fértil. La semilla es la misma, no cambia. Lo que debe cambiar es mi vida, mi corazón, mi espíritu, mi ser. Señor, quiero que me bendigas de esa manera, para glorificar tu nombre, para glorificar tu nombre, y para que tu nombre sea glorificado en otros, porque va a ser tan abundante que voy a compartir esa bendición con muchos. Si es así, yo te pido que inclines tu rostro y puedas orar en la presencia de Dios. Decirle con tus palabras: aquí está mi vida, Señor. Ayúdame hacer esta tierra fértil. Ayúdame a despojarme de piedras, de espinos, de cardos, de cualquier cosa que sea un obstáculo en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Señor, quiero que en esta hora el poder de tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno en este tiempo, en este lugar. Señor, sea una ministración poderosa de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a despojarnos, a hacer lugar en nuestra vida, en nuestra mente, a despojarnos de pensamientos que no deben estar allí en nuestra mente. Señor, a desatar y quitar y despojarnos de emociones, Señor, que no son correctas tener en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestras actitudes, a tener disciplina, a tener buena voluntad, a perseverar, a tener buen ánimo. Señor, ayúdanos a hacer crecer nuestra fe en ti, en tu palabra. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Seguí asistiéndonos con sabiduría de lo alto para tomar decisiones en este sentido, en este rumbo, en este camino. Y gracias Señor, porque ahora una vez más vamos a orar. Vamos a orar por muchas cosas, vamos a orar por muchas personas. Señor, aún elevando a ti la gratitud por lo que ya has hecho hasta aquí, pero ahora nos damos cuenta que nuestras oraciones no solo van a ser oídas como siempre, sino que van a ser respondidas en esta magnitud. Señor, creemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que ahora vamos a pedir o entender, según el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y a ti sea entonces toda la gloria, toda la honra y todo el honor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Va a haber sorpresas! ¡Déjate sorprender! Y después vení y contá, da un testimonio de cómo el Señor te ha sorprendido. ¿Estás buscando trabajo? ¿Todavía no lo tienes? ¡Déjate sorprender! Dios te va a sorprender con un trabajo de que vos ni siquiera soñabas que iba a ser ese el que el Señor te iba a otorgar. ¡Déjate sorprender! ¿Estás teniendo alguna necesidad en tu salud? Déjate sorprender, Él va a derramar de su poder de sanidad y te va a sorprender como nunca antes te habría sorprendido en tu vida y va a traer ese poder de sanidad que va a obrar en tu vida y en tu situación. Déjate sorprender, estás herido, estás herida, tenés tristezas o angustias por algunas circunstancias o situaciones. Déjate sorprender, Dios tiene todo bajo su control. Déjate sorprender porque su mano poderosa te va a cubrir y te va a llevar a la victoria. Déjate sorprender si te sentís débil o impotente, déjate sorprender porque Dios es todopoderoso y esa es la fuerza con la cual contás, no tus fuerzas físicas. Déjate sorprender con la victoria que Dios te va a dar en medio de tus luchas y de tus pruebas. Déjate sorprender en todos los aspectos. Hay muchas sorpresas que Dios tiene preparadas para darnos, así que estemos preparados a la expectativa, porque nuestro Dios, este Dios es fiel. Él sea glorificado, su nombre sea honrado por todos nosotros también. Por lo tanto, teniendo este en nuestra mente y en nuestro corazón, te voy a pedir que podamos compartir este tiempo de oración.